Tita recién si creía en muchas cosas. Y vos dijiste... Te dije que sí, en muchas. Y te pregunté, ¿por qué creías? No lo sé. Y no lo sé. No. Y uno siempre... Vos sabés que yo he erradicado paulatinamente la palabra... yo, la frase, yo creo que... Vos sabés que yo he hecho eso conscientemente. A ver, ¿por qué? Y estoy hablando de esto al aire cuando me está escuchando un psicólogo. Así que debe estar tomando nota. A full. Sí, porque yo digo, yo pienso. Yo pienso. Sí, es una locura. Pero bueno, tal vez por eso es que le consulté a Ricardo si podíamos hablar de creencias. ¿Y por qué creíamos en ciertas cosas? Nosotros creemos. Nosotros... Nos hacen creer que creemos. No sé. Vamos a preguntarle a Ricardo Gómez Vecchio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo. ¿Ricardo? Tita también está por ahí, ¿no? ¿Eh? Sí, acá estoy. Hola, hola. Está ahí, Tita. Sí, sí. Tita está siempre esperando tu columna. Ajá, bueno. No me hagas poner colorada. Me ayuda mucho, Ricardo. Pasa una columna y se sienta en un sillón 2 semanas a esperar la próxima. Qué bueno. Como las boas que se comen un cordero y están 2 semanas digiriendo. Ahí está, ahí está. Tengo un par de problemas, Ricardo. ¿Viste cómo es? Ricardo, ideas también. Claro. Ricardo, ¿por qué creemos? Bueno, en realidad creer es como una necesidad humana. Vos viste que hay una escala de las necesidades, de la pirámide de las necesidades de un famoso Maslow, Abraham Maslow. Sí. Él no había puesto a la creencia dentro de una de las necesidades humanas. Pero realmente yo creo, y otra gente también, que el hombre necesita creer. ¿Por qué necesita creer? Necesita creer para poder moverse en el día a día, en principio, ¿no? Si vos no creyeras que abrís la puerta y del otro lado está la calle, se complicaría un poco la vida cotidiana. ¿Eso es una creencia o es una, digamos, una corroboración empírica por inducción, digamos? Bueno... Todos los días salgo y veo la calle, ¿por qué no va a estar la calle ahí? Pero puede no estar. Podría no estar, es cierto. Podría no estar. Puede ocurrir algo y que la calle no esté. Puede haber un terremoto, pueden pasar miles de cosas. Uno no puede vivir pensando en las excepciones, sino más bien que necesita pensar en una regla, ¿no? En algunas normas, algunas creencias que le permitan decir, bueno, cuento con que esto es así. Una persona descreída, por como para usar un antónimo, ¿no? Una en oposición a que cree, una persona descreída, ¿qué le está pasando? Bueno, probablemente haya tenido muchas desilusiones en su vida, ¿no? Ajá. En principio, eso seguramente, pero lo que sí que si es descreída la va a pasar mal, porque necesitamos creer en los demás, necesitamos creer en muchas cosas. Digamos, una creencia en general puede tener una base empírica o no, ¿no? Hay creencias que son dogmas, por ejemplo la religión, pero hay creencias que tienen más que ver con nuestro modo de pensar, con una actitud mental. Que puede a veces ser inconsciente. Pero bueno, son cosas que actúan en nuestra vida psíquica y en nuestro comportamiento de manera que nos permiten insertarnos en el mundo, ¿no? Los sistemas, no los sistemas de creencias, sino la creencia, creer en algo, creer en lo que escuchamos y vemos y nos dicen, ¿sufre un proceso evolutivo? Digamos, ¿los niños son más crédulos y los adultos empiezan a ser menos crédulos con el tiempo? Bueno, la creencia también tiene que ver un poco con lo que vos decías, la comprobación empírica de algo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los niños en ese sentido sí son más crédulos, porque no tienen desarrollada todavía todas sus facultades intelectuales y la lógica que les permite ver si algo que les dicen es verdad o no por sus propios medios. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, es decir, que sí, los niños son mucho más crédulos. Estaba leyendo un artículo en el que se ponía de manifiesto ¿qué es lo que hace o cómo se constituye, cómo son las personas desde el punto de vista psíquico que creen fervientemente así en las teorías conspirativas? Sí. Que la teoría conspirativa es riquísimo para analizar el cuerpo de creencias. Sí. Y lo que me llamó la atención es que en general las personas con un fuerte apego por estas teorías conspirativas las definía la palabra psicotía. ¿Puede ser así? ¿La palabra? Psicotía. ¿Psicotía? Sí. La verdad que nunca lo he sentido nombrar. Como un estado de suspicacia, sí, y de alerta permanente, sí. Casualmente, como vos decías, tal vez producido, decían los dos profesionales que escribían el trabajo, por este tipo de desilusiones permanentes. Vos sabés que las creencias conspirativas, sí, pseudo conspirativas también, uh-huh, están, porque en general se tiende a clasificar las creencias en dos tipos de creencias. Las creencias cerradas, que serían las que en realidad no admiten mucho contraste o discusión, sí, salvo por cierta clase de personas. Por ejemplo, las creencias religiosas, las creencias esotéricas, uh-huh, hasta las creencias políticas, los mitos, las leyendas, se consideran creencias más bien cerradas. Pero estas creencias que vos mencionabas, que tienen que ver con las teorías conspirativas, están entre lo que se denominan creencias abiertas, ajá, que serían creencias que admiten discusión y contraste por cualquier persona que adhiera un cierto modelo de análisis lógico, ¿no? Sí, y sí. Que razone con esas bases. Por ejemplo, las creencias científicas, ajá, o las pseudocientíficas, o las históricas, sí. Y las conspirativas. Uh-huh. Ahora, cuando una persona, viste que hay personas que adhieren firmemente a una creencia conspirativa y vos le podés demostrar 1000 argumentos, como para que por lo menos dude y no duda. No. Bueno, ahí ya digamos, hay una especie de fijación y lo que era originalmente una creencia abierta pasó a ser una creencia cerrada. Pero no necesariamente una patología. No necesariamente. Pero por ejemplo, lo el delirio de persecución en cierta forma podría, o la paranoia podría tener cierta relación con una creencia así de totalmente cerrada, donde la persona siempre argumenta en cuanto a que alguien la está persiguiendo, le quiere hacer daño, uh-huh, ¿no? Ahí sí entramos dentro de un terreno de la psicosis. Bien, Ricardo, escúchame, ¿existen algunos dispositivos o mecanismos que refuercen esas creencias? Bueno, la psicología cognitiva es la que más estudia en general el tema de la que ha trabajado mucho con el tema de los esquemas cognitivos que en realidad se pueden decir de otra manera como creencias. Y la psicología cognitiva, por ejemplo, trabaja con esos esquemas cognitivos o creencias, o también llamados supuestos personales, que hacen que las personas, por ejemplo, podamos ser más vulnerables a determinados problemas emocionales. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, a mí toda la gente me quiere engañar, ¿no? O sí, claro, o yo soy débil y todos me vencen, uh-huh, cosas así. El tema es que esas creencias, lo interesante es que funcionan de alguna manera como de tipo inconsciente, pero tienen un profundo efecto sobre nuestra vida, ¿no? Porque, y de hecho la psicología cognitiva, esas creencias, digamos, generan ciertos pensamientos automáticos. Esa conclusión, digamos, que surge, esto es porque yo soy así, tal cosa, es como un pensamiento automático que sería como una ventana por donde esas creencias básicas salen, digamos, ¿no? En determinadas situaciones. Y no solemos ser conscientes de esas cosas. Sí solemos ser del efecto emocional que nos provocan, uh-huh, de cómo nos hacen sentir. Uh-huh, sí. Digamos, si yo pienso que soy débil y todo me vence siempre, me hace sentir inferior, me hace sentir mal, triste. Uh-huh. Entonces, bueno, la psicología cognitiva trabaja de alguna manera en tratar de modificar esos esquemas cognitivos y lo que se llaman las creencias erróneas, ¿no? Que son las que nos hacen sufrir. Está bien. Ricardo, sí, mencionaste una palabra y me parece, después lo terminamos de arreglar por correo electrónico durante la semana. Pues en una de esas me dice Ricardo que no me mires así, Tita, tampoco. Bueno, ya me está retando con la mirada, ¿no? Por favor. Perdón. No, es que, claro. No, digo, dijiste la palabra inconsciente. Sí. Y me parece que tenemos que tratar el tema del inconsciente. Por supuesto. Excelente. Por supuesto. Hay muchas formas de abordarlo, porque no es lo mismo el inconsciente en el psicoanálisis que el inconsciente en lo que yo estaba hablando acá de inconsciente, al decir que esos esquemas son inconscientes, ¿no? Está bien. Así que es como que hay que ponerse en un cierto lugar. Pero si me dejas terminar el Dale. Tema este... Me gustaría algo que encontré compartir, que me pareció interesante, ¿no? Sí, dale. Que es que tiene por título Confiar con sensatez. A ver. ¿No? ¿Por qué confiamos? Y dice que la confianza no puede ser ciega, que tenemos que saber en quién confiar y a quién dar confianza. Uh-huh. Y que para esto lo más importante es que nosotros sepamos poner límites y no excedernos ni en la confianza que damos y ni en la confianza que depositamos en los demás. Interesante. Ahora, ¿cómo llegar a esto? Interesante. Bueno, una posibilidad es de entrada, cuando alguien conoce a alguien, es siempre preferible pensar que todo el mundo es bueno, hasta que nos demuestre lo contrario. Sí, ¿no? Está bien, porque presunción de inocencia, sí. Posible vivir. Ahora, sin embargo, tenemos que ser cautos. Y cuando empezamos a conocer a alguien, no darnos a conocer totalmente una persona, ni bien la conocemos, ¿no? Como dar información de uno sobre uno de a poco, sobre nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y a medida que la otra persona también veamos que hace lo mismo, y nos vayamos llevando bien y nos vayamos sintiendo cómodos con esa persona, abrirnos como de a poquito a los demás, ¿no? Observar un poco lo que dicen, observar también cómo se comportan con otras personas. No como una manera maquiavélica de estar jugando con el otro, sino como una forma de protección, decís vos. Y sí, no le veo nada de maquiavélico, sino más, viste que, digamos, uno nunca sabe con quién se encuentra en la vida. Entonces, yo no le voy a contar mis más profundos secretos a una persona que conocí en el colectivo. Naturalmente no lo hacemos, es cierto. Minutos, ¿no? Naturalmente no lo hacemos. Y bueno, y en ese sentido me parece que es una buena norma esa de cuando uno conoce a alguien, empezar a charlar y dar algo de información sobre uno y ver qué información recibe del otro. Porque cuando uno da mucha información de uno y no recibe nada del otro, ya es como para sospechar un poco, ¿no? Sí, es así. Ricardo, muchísimas gracias. No, por favor. Un abrazo. Vos sabés que leyendo sobre el tema, acabas de escuchar a Ricardo Gómez Vecchio. Disculpame, pero no te voy a dar mucha información. Acá no sé se termina. Nos limitamos a lo que dice el guión. Puede pasar que te encontrés con personas como yo, Mangione, sí, no sepas qué hacer. No sabés lo que fue. Todo lo que tuve que pensar. Un suceso. Sí. Vos sabés que alguno de los artículos que leí sobre el tema de creencias remarcan porque seguramente es un par de trabajos seminales sobre el tema de las creencias, sobre creer, y es costoso creer porque pone en juego un montón de aspectos que tienen que ver con tu autopreservación, que es algo de lo que habla él. Uh-huh. Hay que hacer una inversión. ¿Exponer algo? Sí, hay que exponer, pero hay que estar midiendo y a veces estar atentos, alertas permanentemente. Sí. Y hay todo un campo del desarrollo de la matemática y de la estadística que tiene que ver con, se llama belief, creencia. Mira. ¿Sí? Este argumento, ¿es cierto o no es cierto en función de lo que yo conozco, lo que el sistema conoce? Muy interesante. Tenemos que armar algo de eso. Sí, bueno, tenemos que armar, se nos termina el año. Pero se viene otro año, Mangione. Otro año y tenemos que seguir va armando. A haber otro año. Sigamos armando, Tita. Vamos a la pausa. Vamos a la carpeta. Vamos a la pausa.